voici le pas. A bailar, te invito a gozar, nos vamos de farra, otra noche más. ¿Qué? Nos vamos de farra, otra noche más. Bailando toda la noche, quiero que tú muevas el culito para atrás. Bailando toda la noche, quiero que tú muevas el culito para atrás. Bajando despacio, mirando para atrás, mueve tu culito de aquí para allá, culito por un lado, para el otro lado, suave para abajo, para adelante y para atrás, culito por un lado, para el otro lado, suave para abajo, para adelante y para atrás. Seguimos, seguimos, seguimos. Y el que nos salta es un refugiado. Saltando, saltando, saltando. Dice, te invito a bailar, te invito a gozar, nos vamos de farra otra noche más. Te invito a bailar, te invito a gozar, nos vamos de farra otra noche más. Y las palmas, las palmas, las palmas, y la cola, cola, vas haciendo palmas. Bailando toda la noche, quiero que tú muevas el culito para atrás. Bailando toda la noche, quiero que tú muevas el culito para atrás. ¡Eh! ¡Suscríbete!